mujer infiel. No me cuentes nada, no me digas nada, que ya todo lo sé. No pronuncies nada, que todo es en vano, tan solo mírame. Mírame a los ojos, dice en el pasado de azúcar y miel. Que yo fui sincero, que yo fui hombre bueno, contigo mujer. No me cuentes nada, no me digas nada, que ya todo lo sé. No pronuncies nada, que todo es en vano, tan solo mírame. Mírame a los ojos, dice en el pasado de azúcar y miel. Que yo fui sincero, que yo fui hombre bueno, contigo mujer. Te acostaste con él, te acostaste con él, mujer infiel. Te acostaste con él, te acostaste con él, ya marchaste. Se burlaban de mí, se reían de mí, a escondidas lo hacían. Yo confiaba en tu amor y vivía por ti, vete ya de mi vida. Te acostaste con él, te acostaste con él, mujer infiel. Te acostaste con él, te acostaste con él, ya marchaste. Se burlaban de mí, se reían de mí, a escondidas lo hacían. Yo confiaba en tu amor y vivía por ti, vete ya de mi vida. Escondidas lo hacían. Yo confiaba en tu amor y vivía por ti. Vete ya de mi vida.